$10 was. Basterrak. Basterrak. Ongi etorri Basterrak irratzaiora. Basterrak, zure irratzaio gogokoena. Basterrak. Basterrak irratzaioa. 97 irratia. Kaixo, somos 33 trabajadores subcontratados por Gedan para Bilbao Kirolak. Desde siempre se nos ha aplicado el convenio de limpieza. Sin embargo, con la llegada de Gedan se ha comenzado a aplicar a algunos compañeros, sobre todo a las nuevas contrataciones, el de locales y campos. Además, a quien cubre las jubilaciones de gente que tenía nuestro mismo convenio, se le aplica también este otro que ha implantado Gedan, algo que nunca había sucedido hasta ahora. Por tanto, para las más labores conviven dos convenios distintos. Por otro lado, hace 2 años aproximadamente, al personal propio de Bilbao Kirolak se le ascendió de categoría y a raíz de eso, nosotros asumimos gran parte de sus labores administrativas. Altas, bajas en cursos, gestión de listas de espera, etc. Esas nuevas funciones que hemos asumido se unen a las que ya realizábamos de siempre. Por ello, solicitamos una nueva mejora salarial acorde a las nuevas circunstancias, además de otro tipo de mejoras, como por ejemplo complementos en casos de baja del 100% desde el primer día y respeto de antigüedades para cubrir bajas por jubilación. A día de hoy, con más de 20 días de huelga, la empresa tan solo nos ha planteado el cambio de convenio de locales y campos con una categoría inferior a la que tenemos, que implica, entre otras cosas, trabajar 70 horas más al año. Esta propuesta conlleva también congelación de la antigüedad, supresión de pluses de nocturnicidad, transporte, domingos y festivos. Consideramos esta propuesta insultante. A todo esto, hemos de añadir que Bilbao Kirolak vulnera nuestro derecho a la huelga, contratando a personal de seguridad, que lejos de limitarse a permanecer simplemente en los centros, está asumiendo labores propias de nuestro colectivo, como por ejemplo, apertura de espacios para las diversas actividades, encendido y apagado de luces, entrega de llaves. Por supuesto, ya hemos puesto estos hechos en conocimiento de la justicia y autoridad laboral. Consideramos nuestra situación insostenible. Por este motivo, hemos retomado las huelgas desde el pasado 7 de mayo hasta el próximo 20 de junio. Sentimos las molestias que podemos ocasionar a los usuarios, pero esperamos que comprendan la situación. Gora, langileon borroka. La última huelga general en Hego Euskal Herria fue el 30 de enero de 2020. Los principales sindicatos y movimientos sociales se sumaron a la convocatoria que asumió la Carta de los Derechos Sociales bajo el lema Defensa de Pensiones Públicas, Empleo y Vida Digna. 2 años y medio después, atravesadas con una gran crisis económica, parece que pocas de aquellas reivindicaciones se han conseguido. Sin embargo, las luchas sectoriales están muy activas y muchas se están ganando. Eso sí, esto no quita que estemos perdiendo derechos, con una sanidad y servicios públicos en proceso de privatización, o lo que es lo mismo, regalados a los amigos. La patronal haciendo lo de siempre, destrozando los derechos laborales. Por lo tanto, la crisis pandémica, como todas las crisis, la pagamos a escote entre la clase trabajadora. La situación se vuelve insostenible. Llevamos soportando la carga de los errores políticos y la avaricia de otros desde hace mucho tiempo. Necesitamos recuperar las calles y resistir como lo hacen los trabajadores de Novaltia, que llevan en huelga desde julio de 2019. Kaixo denoi, yo soy un miembro del comité de Novaltia y vengo un poquito a comentaros cómo está nuestro conflicto, ¿no? Somos la huelga más larga de Europa. Llevamos casi 3 años de huelga desde julio de 2019. En nuestro caso no comenzamos con paros, hicimos desde el inicio una huelga ininterrumpida y a jornada completa. Esta huelga viene provocada por la falta de convenio propio que nos quitó la empresa, por la doble escala salarial con los nuevos contratos, por el intento de la empresa de externalización. Bueno, y ahora ya se ha añadido durante la huelga tema de despidos, ¿no? Al final es una huelga en la que a día de hoy nos seguimos concentrando diariamente, ya sea delante de las farmacias, que son las dueñas de la cooperativa y que tienen un papel importante en este conflicto. También nos concentramos delante de la empresa, pues para tener controlado un poco qué artimañas andan utilizando para poder vulnerar, ¿no? Al final, gracias a ese control y estar encima de la empresa, podemos enterarnos de todas las artes, ¿no?, que utilizan para vulnerar el derecho a la huelga y poder sacar el trabajo, y por eso tenemos tantas demandas activas, y de las cuales últimamente encima hemos ganado unas cuantas, y la empresa ya se ha visto abocada a tener que pagar 120.000 euros por una condena, 30 y pico mil por otra. Pero bueno, es una situación normal y la teoría diría que sería suficiente para que la empresa recapacitase y se pusiera a negociar, pero en nuestro caso no se ataca una empresa normal, ni una dirección normal, y parece que siguen adelante con todo, nunca quieren negociar. Desde el primer día nos puso una propuesta encima de la mesa y no la han cambiado ni mejorado, y nosotros hemos cedido bastante nuestras pretensiones, pero no nos queda otra que seguir luchando y seguir concentrándonos y seguir pendientes y seguir intentando evitar que nos vulneren el derecho a la huelga, que nos sustituyan, que deslocalicen nuestro trabajo. Y nada, gracias al sindicato y a su caja de resistencia podemos resistir. Y en el, bueno, eso por un lado económico, y por luego el lado moral, gracias al grupo que hemos formado de gente. Y ahí seguiremos con las concentraciones y luchando, porque esto tiene que acabar cuanto antes, pero sobre todo tiene que acabar bien. Entonces, un saludo a todos, ¿de acuerdo? El año pasado, el 42% de las huelgas sectoriales de todo el Estado español se dieron en Euskal Herria. La deslocalización de las empresas y la precarización son los factores que hacen converger a la clase trabajadora. Comercio, servicios, metal, limpieza, sociocomunitarias, despachos, sanitarias, etc., que ante la falta de una huelga general, pues hay que seguir luchando y no se puede abandonar las personas. Ahí tenemos a los sindicatos para ello. Ahora mismo tenemos convenios caducados, no aplicados o diferentes, aplicados a la misma plantilla. Generariaseko langile bat naiz eta lan gatazketan gabiltza. Madres Mercedariasen aniztasun funtzionaleko emakumeak zaintzen ditugu, arreta zuzeneko 25 langile gara, gero aparte dago ba zuzendaria, zukaldaritza eta hori, baina arreta zuzenean bakarrik 25 langile. Guk harri aldarrikatzen ari garena da, Madres Mercedariasekin sinatuta geneukan paktu bat, non 1.648 orduko jardunaldia geneukan, lanaldia, eta IPC-aren igoera. 2018an Fundación Aliadosek langileak zurgatu gintuzte. Eta enpresa honek egin duena da paktu hori kendu. Eta 1.720 orduko lanaldia ezarri digu, eta IPC-aren igoera kendu egin digu. Guk uste dugu zaintza kalitatezkoa izan behar dela, baina zaintza kalitatezkoa izateko langileen baldintzak hobetu egin behar direla eta onak izan behar direla. Eta hori da eskatzen dugun bakarra. Hau da, 1.748 orduko lanaldia eta IPC-aren igoera. Madres Mercedariasek hitzarmen bat dauka Foru Aldundiarekin. Eta Foru Aldundiaren hitzarmenean agertzen da nola langileak daukagun paktu bat, baina paktu hori desagertu egin da. Diru publikoa jasota zentro honek baita ere elikagaien bankutik elikagaiak jasotzen ari da. Eta hori ere isun bat jarri dugu Bizkaiko Foru Aldundi bat, isuna edo kesa edo bueno, dana dalakoa. Eta hori da aldarrikatzen dugun bakarra, berriro esango dut. 1.648 orduko lanaldia eta IPC-aren igoera. Errudun bakarra Foru Aldundia dela uste dugu. Diru publikoa jasotzen ari da zentro honek eta langileen lan baldintzak txarrera doaz. Kalitatezko zaintza behar dugu eta kalitatezko zaintza bat izateko langileen lan baldintzak hobetu egin behar dira. Eta diru publikoa da. Hasiera Lustizarekin be batu egin ginen eta baloiak kanpora edo ez dakit nola esan, arazo hau enpresarekin konpondu behar dugula. Eurek ez daukatela zereginik eta, bueno, zeregina badaukate diru publikoa delako. Así que hori da, hori da aldarrikatzen duguna. Pasadan astetik 10 eguneko greba hasi dugu, otsailean 5 eguneko greba egin genuen, martxoan 6 eguneko greba eta pasadan astean 10 eguneko greba hasi dugu. Eta hori da, gure lan baldintzak hobetu nahi ditu edo behintzat mantendu eta paktu hori itzultzea. Venga, mila esker. Esta gente, la gente que trabaja en los cuidados, desde el inicio de la pandemia o incluso mucho antes, están luchando no solo por sus derechos laborales, sino están luchando por el bienestar de las personas que son atendidas, sobre todo en residencias privadas subcontratadas por el Gobierno Vasco y las diputaciones. Sector casi completamente feminizado y por lo tanto precarizado, completamente privatizado y pagado con dinero público, que debería repercutir en un mejor servicio, tanto para los usuarios y mejores condiciones para las trabajadoras. Pero claro, el negocio... Kaixo, las trabajadoras del Centro de Atención a las Familias del Valle de Gues, en Nafarroa, estamos en lucha. El Centro de Atención a las Familias es una parte fundamental del Sistema Municipal de Servicios Sociales del Valle de Gues. Con sus servicios de atención individual, grupal y comunitaria, acompañamos y apoyamos a toda la población interesada. El Ayuntamiento del Valle de Gues asumió en 2017, a través de la sociedad pública Andacelay, la gestión directa del centro. En estos 5 años, su Consejo de Administración, formado por representantes del equipo de gobierno y del resto de grupos municipales, no ha considerado necesario mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras. Pese a la muy buena valoración por parte de las personas atendidas y a que muchas de sus profesionales acumulamos más de 11 años de experiencia en el recurso, nuestro salario bruto base es, en 2022, inferior a 18.000 euros anuales. Por comparar, es un 35% menos que el salario medio de Navarra de 2019 y, sobre todo, un 18% menos que nuestro convenio de referencia. Solo en este quinquenio se nos ha concedido un incremento del salario medio anual del 0,9%, sin contar que la inflación en 2021 acumulada ha sido del 9,5%. Esto es solo un ejemplo del menosprecio constante que estamos sufriendo. La mayoría de la plantilla somos mujeres y más de la mitad tenemos un contrato de jornada parcial y nos es muy complicado poder ampliar la jornada. Además, de las 18 trabajadoras que somos, tenemos 4 convenios diferentes, separándonos entre el personal subrogado, personal que ha entrado por listas, de las cuales 3 no tienen convenio, y las demás con un pacto de mejora que ya está caducado. Por eso mismo exigimos al Ayuntamiento que nos aplique ya el convenio de intervención social de Nafarroa, el cual es el que nos corresponde, y que nos mejore sin más demora nuestras condiciones laborales. Eskerrik asko eta animo. Por supuesto que la vulneración del derecho a huelga y la represión están presentes en todas estas luchas, pero se va ganando. Recordemos Tubacex, limpiadoras del Guggenheim y juzgados de Vizcaya, las trabajadoras del IMQ. En fin, continuamos. Vamos a hacer una pequeña pausa con la Polla Records. No somos nada. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. Todo no. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro. No! Bueno, pues vamos a empezar con la parte más interesante de esta edición, que es hablar con nuestras invitadas, que hoy van a ser dos. Va a ser, por un lado, Idoia Bustinza, que es trabajadora de residencias y delegada de LAB. Kaixo, Idoia. Kaixo, egunon. Es que ricasco por animarte y hablar con nosotros. Bueno, haremos lo que podamos. Será mucho. Y por el otro lado será está con nosotros Sorión Ortigosa, que es miembro de la Federación de Industria de LAB. Sí, Kaixo, Sorión. Kaixo, egunon. Egunon. ¿Qué tal estáis? A tope de trabajo, me imagino. Bueno, a tope de trabajo, pero también la verdad es que contentos por la invitación, pues, y por darnos voz y sobre todo por hablar de algunos temas que desgraciadamente no ocupan el lugar que deberían tener en los medios de comunicación normalmente, ¿no? Que al final son problemas que en la sociedad sí que tienen un espacio amplio y que afectan a muchísima gente, pero luego pues no tienen seguramente el altavoz que merecerían, ¿no? Desde luego. Pues vamos a darle un poco de ritmo a esto. En los últimos años, la verdad, que estamos asistiendo a que el trabajador pobre o el proletariado pobre se va extendiendo como la mecha. Y uno de los puntos con lo que identificamos esto es la precariedad. Sí, este es uno de los elementos súper importantes para hacer que la gente viva tan mal trabajando tanto. O sea, cada vez trabajamos más, cada vez por menos dinero. Y, por un lado, son las condiciones de trabajo. Entonces, sobre precariedad y contratos de trabajo, os queríamos preguntar, Idoia, ¿cómo van las residencias? Bueno, pues las residencias van desgraciadamente bastante mal. Bueno, la carga de trabajo que existe en los centros es brutal, la cantidad de personal eventual entrando y saliendo continuamente de los centros es continua, es algo que está establecido así ya en el sector. No sé cómo explicar. Hay una carga de estrés indecente y, bueno, para conseguir un contrato medianamente estable, digamos, de 6 meses de trabajo, que eso ya sería, bueno, un lujo para muchas trabajadoras en el sector, pues es prácticamente imposible conseguirlo. O sea, se trabaja. Nuestro sector es un sector de atención y de cuidado, pero diríamos que la residencia de Vizcaya se está trabajando como si estaríamos en producción casi, ¿no? Porque dependiendo del número de residentes o de usuarios a los que tengamos que atender, así tenemos las plantillas. Esto es decir, que desciende la plantilla, desciende el número de trabajadoras brutalmente. Y que sube el número de usuarios, pues entonces se hace contratación. Pero claro, es una contratación a su medida, hecha a la medida. Esto quiere decir que se haga un contrato de una semana, se haga un contrato de 15 días, se haga un contrato de un mes. No sabemos a partir de ahora, con la nueva reforma, qué modalidad de contratación se va a hacer, pero en nuestro sector el modelo de contratación es este, desgraciadamente. Sí, yo creo que la precariedad es lo que caracteriza el mercado laboral, ¿no? Y es verdad que en los últimos años los sindicatos hemos tratado de hacer muchísima pedagogía con el tema de la precariedad, pero yo creo que todavía parte de la sociedad, sinceramente, no se lo cree. Y no se lo cree porque yo creo que en gran medida el mercado laboral actual ha cambiado nuestras expectativas de vida y no nos lo queremos creer. La precariedad ya no es un tema que afecte a algunos o a algunas. La precariedad hoy te afecta a ti y mañana me afectará a mí o al revés. O sea, nadie está libre de caer en las garras de la precariedad. Es cierto que dependiendo de cuál sea tu condición, si eres mujer, si eres joven, si eres migrante, tienes más boletos para caer en las garras de la precariedad. Pero es algo de lo que nadie escapa, porque tenemos un mercado laboral, tenemos una legislación laboral que en cualquier momento puedes perder tu puesto de trabajo, hay un proceso de sustitución de empleo digno por empleo precario y, por lo tanto, yo creo que es un factor fundamental el que cualquiera puede caer en las garras de la precariedad para entender por qué no queremos ver esa realidad. Y luego hay otro aspecto que yo creo que tenemos que reseñar, que es que antes se creía que la precariedad era un peaje a pagar. Es decir, acabas tus estudios, me da igual si es estudios de primaria, de secundaria, la universidad o formación profesional, pero antes se pensaba que tenías que pagar un peaje, que era unos años jodido o jodida, en unas condiciones malas de trabajo, pero que era un peaje que pagabas para luego poder aspirar a un empleo digno de calidad, que te va a permitir tener un proyecto de vida y tener unas condiciones más o menos dignas para toda la vida. Y aún es el día que personas con un trabajo más o menos decente, digno, se piensan que las nuevas incorporaciones que al mercado laboral lo único que están haciendo es pagar ese peaje para luego aspirar a un puesto de trabajo digno y decente. Y eso no es así. Eso del ascensor social, que pago un peaje pero luego puedo mejorar, eso ha desaparecido. Y ahora ya te metes en el ascensor, pasas un montón de tiempo sin subir al piso de arriba, igual incluso bajas más abajo al sótano, y lo que luego haces es salir del ascensor, meterte en otro ascensor para intentar escalar en el mercado laboral en otro sitio, pero es que posiblemente puedes pasar años intentando mejorar tus condiciones de trabajo sin conseguirlo. Y eso en la generación, que siempre se dice, más preparada de la historia. Eso es, sí, sí, es cierto. Es además como, como que nos han ido educando en esto durante décadas para que lo veamos como algo habitual o normal, y ni es normal ni es habitual la precariedad. Sí, yo lo que dice Sorión de no se lo cree, la gente no se lo cree, yo veo ahí la influencia de ciertas crisis utilizadas como excusa. Ya puede ser la llegada del euro, que fue un batacazo importante, la crisis financiera del 2007, ahora la pandemia, la maldita pandemia, el bicho para aquí, el bicho para allá, que tira de ERTES, que no sé qué. ¿Es eso lo que nos hace asumir? Por ejemplo, cada vez que pasa alguna cosa de estas, decir, bueno, como decía Rajoy, esto es necesario, es indispensable, tenemos que tragar, tragamos los demás, ¿no? El cabrón no tragaba, pero bueno. ¿Qué tal veis eso? ¿Habéis notado en vuestro trabajo y demás esos golpes? Clarísimamente. La gente hoy en día, quiero decir, la clase trabajadora, por ejemplo, en nuestro sector vemos claramente que la gente tiene mucho miedo. Yo lo definiría como miedo a perder la miseria que tienes, porque estoy completamente de acuerdo con el análisis que ha hecho Sorión. Entonces, vivimos una precariedad continua, aunque no somos muy conscientes todas, cada una de nosotras, que somos personas en precario. El precario siempre es el otro, pero todos estamos inmersos en esa precariedad. Pero es una precariedad a la que nos agarramos como... yo creo que desde el miedo, que es lo que impera realmente a la hora de perder la miseria que tienes entre las manos. La gente cree, tiene interiorizado que incluso podemos ir a peor. O sea, y entonces cuando tienes que, o sea, cuando intentas tratar de cambiar ciertas condiciones de trabajo y laborales, pues a la gente le cuesta mucho, porque tiene mucho miedo a que pueda ser peor todavía lo que le viene encima, ¿no? Entonces, yo es como un poco lo vivimos, ¿no? Nosotros hemos vivido una pandemia que nos ha azotado muy fuertemente, hemos trabajado en unas condiciones terribles, con muy poco personal, bueno, en unas condiciones que no se podrían ni narrar, que bueno, serían durísimas de escuchar. Y la gente, una vez pasado eso, las empresas lo que han dicho es que, bueno, pues han perdido muchísimo dinero, han tenido un coste terrible, y entonces que esto lo tenemos que pagar a las trabajadoras. Y estamos saliendo de una pandemia, o eso dicen, en la que las que estamos pagando los costes de, o así nos lo hacen creer o lo hacen creer a muchas trabajadoras, los costes que la pandemia ha tenido sobre esos centros, lo tenemos que pagar las trabajadoras. Entonces, están todo el día diciendo cuál es la situación, y esto deriva en más precariedad en los centros. Es menos trabajadoras y bueno, unas condiciones laborales pésimas. Entonces, la precariedad se ha instalado de una manera que la gente la tiene asumida y cree que tiene que vivir así. Y nosotros estamos para ver si podemos movilizar y cambiar un poco ese pensamiento, ¿no? En ello estáis, en movilizaciones, desde luego. Eso. ¿Qué es lo que... el tema de... Bueno, Sorión, cuéntanos tú. Bueno, yo comparto totalmente el análisis que ha hecho la compañera. Yo creo que es una combinación letal el tener un mercado de trabajo que fomenta la precariedad y luego un discurso hegemónico, que tampoco me gustan usar palabras, pero un discurso mediático que cuando suceden las crisis, y me da igual si es la guerra de Ucrania, si es el euro, si es la crisis financiera, si es la pandemia, me da igual. O sea, la gestión de la crisis consiste en arrimar todos el hombro para cambiar las medidas o las políticas estructurales para que la clase trabajadora salga perdiendo. O sea, eso es continuamente la gestión es así. Yo tengo parte de formación profesional porque estudié empresariales en tiempos de la universidad y para mí es fundamental el cómo se construye el relato y qué datos se utilizan. O sea, porque todo el mundo tiene muy claro que la crisis financiera pues fue un problema global, mundial, que afectó a todo el mundo. Pero, por ejemplo, muy poca gente sabe lo que han ganado las empresas estos últimos años. Esos datos nunca se hacen públicos. Bueno, o sea, a veces sí, ¿no? A veces fardan. Bankia lo hizo. Sí, pero siempre es. El discurso que se suele utilizar es no, pero eso es una empresa grande. Pero casi todas las empresas estamos mal. Sí. No se utilizan esos datos globales. Y, por ejemplo, Iparegoa, que es el gabinete de estudios del sindicato Lab, hizo un estudio de cuánto habíamos perdido los y las trabajadoras durante 11 años. Sí. Y salía que cada uno cobraba 6.600 euros menos. En los últimos 11 años. Claro, teniendo en cuenta no solo que los salarios no se han actualizado o que los salarios se han bajado, sino teniendo en cuenta que las jornadas parciales, por ejemplo, en sectores feminizados cada vez son mayores. Entonces, cada trabajadora cobra 6.600 euros menos. Entonces, en épocas de crecimiento económico, el problema fundamental, la gran crisis de la que nadie habla es que la riqueza que se genera en el país cada vez va una parte menor destinada a salarios. Desde luego. Y esa es la verdadera crisis, que ahí sí que no hay altibajos y no hay pandemias o no pandemias, sino que es una crisis constante que en los últimos años pues se está acrecentando. Idoia, ¿te he oído? Sí, cuéntanos. No, afirmaba rotundamente lo que dice Sorión. Nada, simplemente estaba sintiendo. Sí, dime. Ah, no, es que te oí hablar y no sabía si querías intervenir, pero ya que te tenemos ahí, sí. Has comentado que las residencias, sí, los costes los han puesto encima vuestra, en vuestra responsabilidad. Tenemos en cuenta también que las residencias son un servicio público que está privatizado. Aquí debería escuchar un eco de redes clientelares, ciertas siglas y demás. Y es una cosa que la verdad hemos hablado alguna vez de esto y que es muy muy escandaloso porque el dinero público es mucho y en cambio el sueldo que os llega y encima lo que se os hace pagar es mucho. ¿Dónde se pierde ese dinero? Pues mira, es algo que yo llevo trabajando en el sector desde el año 2003. Llevo 19 años en este sector y bueno, al principio, que este fue un boom de negocio terrible que se implantó por lo menos en todos los territorios, pero en Vizcaya fue un boom terrible, precisamente por, yo creo, esa red clientelar que la propia provincia tiene con determinadas siglas, ¿no? Entonces, desde entonces nosotros veíamos claramente que se estaba implantando un modelo completamente privatizado y que el dinero se estaba yendo pues efectivamente a unas empresas que venían y ahí es donde se está perdiendo todo el dinero, en esas empresas que se estaba derivando ese dinero y que se les estaba poniendo un pasillo con una alfombra roja terrible para que hicieran con su negocio lo que quisieran, porque no sé cómo explicarlo. Nosotros hemos visto cosas tan escandalosas como en aquellos años tener camas guardadas a la Diputación de Vizcaya esperando a residentes, y esas camas que estaban vacías en aquellos momentos se pagaban 2.000 y pico euros por una cama que estaba pendiente de un llenado. O sea, quiero decir que el dinero que nadie somos conscientes del dinero que se ha ido perdiendo, del dinero público que se ha ido dando a las empresas porque ha habido diferentes cambios en la historia en este negocio, porque los modelos de concertación han sido diferentes con las empresas y quiero decir, profundizaríamos en cómo ha sido auténticamente un escándalo y sigue siéndolo. Entonces, el dinero público se da con unas premisas que todo el mundo cree que se cumplen, que no es cierto que se cumplen, porque se hacen unos pliegos de condiciones que sí están escritos, pero luego a la hora de llevarlos a cabo todo el mundo mira para el otro lado. Porque no, digamos, que el beneficio de este negocio está en las trabajadoras. No existe otro beneficio, porque la cama de la Diputación tiene un precio, tiene un margen que le dan a esas empresas, pero a menos trabajadoras es evidente que más ganancia. Entonces, Quiero decir, el negocio está ahí. Eso es. Y nadie lo controla porque, bueno, tenemos una ley de ratios que dice que tiene que haber un mínimo de trabajadoras en el sector, pero que es un mínimo que todos los centros rebasan porque sería imposible dar el servicio con ese, con esa ley de la ratio existente hoy en la CAP. Es imposible dar el servicio con la ley de ratio que está actualizada del año 2016, creo que ha sido la última actualización. Entonces, el beneficio de las empresas está ahí, en nosotras. No sé si me he liado un poco y no lo has podido entender, pero perfectamente. Se te ha entendido perfectamente. Más carga de trabajo para vosotras, peores condiciones laborales para que las empresas se enriquezcan. Yo creo que esto nos suena a todas. Además, lleváis mucho antes de la pandemia con vuestra lucha desde lo que son las trabajadoras de las residencias, que esto no es... Sí que es cierto que igual se ha visibilizado mucho más con el tema de la pandemia, pero lleváis mucho tiempo con esta lucha, ¿cierto, Idoia? Sí, bueno, nosotras creo que el segundo convenio provincial que se firmó en Vizcaya, creo que fue 2005-2006-2007. Ahí empezó a haber un poco de movilización para mejorar las condiciones laborales del sector. Lo que pasa que habría que decir que, a ver, cada territorio tenemos unas condiciones diferentes, que esto me parece que es sangrante, porque, por ejemplo, las compañeras de Araba están con el convenio estatal, las compañeras de Nafarroa están con el convenio estatal también, que sus condiciones ya son sangrantes, son muchísimo peor, trabajan 100 y pico o 200 horas más que nosotras, cobran creo como 200 y pico euros menos que sueldos, y nuestros sueldos ya son precarios, no te quiero contar lo que son de nuestras compañeras de Araba y de Nafarroa, están realizando el mismo trabajo, el mismo servicio, y están prestando a la sociedad la misma labor. Quiero decir que hay que tener esto en cuenta. Y que el dinero público, que lo mismo la Diputación de Araba como la Diputación, entiendo, o el estamento que pague en Nafarroa, les están pagando exactamente igual que a Vizcaya. Quiero decir con esto que encima el beneficio en esas provincias es muchísimo mayor. Entonces ahí empezaron un poco las movilizaciones con ese convenio, luego han venido otros convenios mayores y nosotros desde LAB siempre hemos estado denunciando las trabajadoras organizadas en LAB. Nuestro eje principal siempre ha sido que el beneficio de estas empresas no podía ser así, no podía ser tan grande. Y siempre hemos pivotado en nuestras demandas y en nuestras reivindicaciones y en nuestras luchas sobre eso, porque entendemos que nada va a cambiar en nuestro sector mientras no se cambie potentemente el modelo, mientras no se pongan unas condiciones o se vayan equiparando al servicio de cuidado público. Y bueno, llevamos con esto, la verdad sea dicha, que bastante tiempo, sí que es verdad. Pero desgraciadamente las luchas nos han servido para bastante poco, porque yo puedo decir que estamos prácticamente como hace 19 años que empecé en el sector, desgraciadamente. Y pasando por una pandemia. Yo, Sorión, suelo hacer siempre, no sé, corrígeme, porque es una cosa que hago yo un poco sobre la marcha, un paralelismo entre la privatización y demás y las subcontratas. Sí, esto es, coge una empresa pública, una empresa privada y paga un dinero para que alguien gestione los recursos humanos, no sé qué, un doble robo de plusvalía. ¿Qué tal va eso en el metal y en la industria en general? Sí, yo comparto tu análisis de que son situaciones bastante parecidas y el mecanismo es muy sencillo. Se apropian de parte del salario del trabajador para que haya un tercero que hace negocio. Y luego algunos encima tienen la cara de decir que así la gestión es mejor. Y efectivamente, la gestión es mejor para los dueños de quien ofrece ese servicio. Pero las trabajadoras están en peores condiciones y el servicio, a final de cuentas, es peor. Pues porque al final, si tú estás trabajando en una residencia en condiciones muy precarias o eres la subcontrata de una empresa muy grande, con unas condiciones muchísimo peores que la empresa principal, trabajando con turnos peores, sin tener garantizada tu salud laboral, pues seguramente lo que vas a buscar es, en cuanto puedas, dejar ese trabajo y buscarte algo mejor. Entonces, pues en la industria el proceso de subcontratación pues es generalizado. Y allá donde no se está extendiendo es porque existe una gran presión interna, una gran lucha sindical, que puesto a puesto está defendiendo para que se respeten los empleos directos y no se subcontraten servicios. Y luego hay un tema que muestra muy claramente cuáles son las condiciones, no solo económicas, sino también en cuanto a la salud de los trabajadores y las trabajadoras de la subcontratación, que es que en aquellos sitios donde hay subcontratas, el riesgo de accidentes se multiplica. Vale. Pues porque hay gente sin formación, claro. La rotación de los trabajadores es total, las subcontratas tienen que hacer los peores trabajos de la fábrica y eso al final pues resulta en fallecimiento de chavales de 20 y pocos años que están haciendo trabajos para los que no están formados. Eso es. Sí. Sí. Estamos ya en 5 minutos hablando de pérdida de estabilidad, de bajadas de sueldo o no actualizaciones, de convenios para arriba, convenios para abajo. También habría que hablar de la inflación, el encarecimiento de la vida, que estos años, mientras han estado los sueldos congelados durante diferentes crisis, los sueldos siguen igual y los precios suben muchísimo. Estos meses con la energía lo estamos viendo, estos últimos años con los alquileres y demás, es todo bastante sangrante. Nos estamos encontrando con un cúmulo de factores y de justificaciones ya para responder. Nos estamos encontrando, nosotros preparando esta edición, hemos dicho vamos a hablar de conflictos laborales como hace dos semanas y nos hemos encontrado que hemos empezado a hacer una lista larguísima, pero larguísima, es una pasada en diferentes sectores, diferentes empresas, sectores completos. Hoy es 13 de mayo, viernes, y están las de comercio de huelga, sí, con sus piquetes y demás, y jo, nos estamos viendo eso. Tenemos un montón de detonantes. ¿En qué momento estamos? Sí. ¿Se oye? Sí, ¿no? Sí, ¿nos oyes, Idoia? Sí, sí, sí, perfectamente. ¿Me decís a mí en qué momento estamos? Pues bueno, nosotros estamos en un momento de preparación y activación otra vez del sector, porque bueno, llevamos desde el año pasado, estuvimos con movilizaciones un poco viendo que bueno, efectivamente en nuestro caso concreto llevamos con el sueldo congelado para 3 años. Bueno, se cumplió el convenio y hasta ahí hemos llegado. Y bueno, es cierto que nos afecta la inflación como a todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Y claro, llevamos, ya digo, con el sueldo congelado, igual que las compañías de comercio, como de todos los conflictos que has comentado. Bueno, nosotros estamos en un proceso de movilización y de activación de todo el sector, porque evidentemente después de todo lo que ha pasado, después de la pandemia que hemos vivido, que bueno, nuestra salud laboral también está, bueno, en cuanto a salud laboral hemos estado fatal en los centros y nos está pasando mucha factura. Eso que en su momento pasamos y creíamos que no había hecho mella en nosotras, sí ha hecho. Y entonces estamos en un momento en el que hemos decidido activarnos seriamente y pintar tacón y decir hasta aquí hemos llegado y esto tenemos que cambiarlo de una manera u otra. Estamos en un escenario de confrontación con la patronal y con la diputación, ambas a la vez, y bueno, estamos activándonos con diferentes movilizaciones que tenemos pensadas y preparadas. Estamos valorando el hecho de empezar con huelgas, empezar a hacer huelgas, o cosa que sí que es verdad que estamos un poco pendientes de a ver qué es lo que va a ocurrir con los servicios mínimos, porque claro, los decretos que están saliendo de Gobierno Vasco son decretos del 100%, lo cual anula por completo nuestro poder de lucha a la hora de decir, bueno, anteriormente también los servicios mínimos sin ser del 100%, lo más que llegaba a tener han sido del 70%, lo normal es que sean del 80%, pero bueno, ahora nos lo han anulado completamente con los del 100%, y bueno, estamos un poco valorando cómo adaptarnos a esto, pero que desde luego estamos en clave de movilización y de lucha a tope. No nos podemos quedar así, no puede ser. Estamos en ello y vamos a por ello, además. Estamos fuertes. Vulneración del derecho a huelga, totalmente. Sí. Estamos oyendo eso por todos lados, además. En industria, la foto general también es movilizaciones a tope. Estamos viendo huelgas indefinidas, paros. Ahora en el metal de van a hacer huelgas de varios días en diferentes territorios. Es una foto general, ¿nos puedes hacer, Soriano? Sí, igual primero un pequeño inciso con lo que comentaba Idoia, porque yo creo que la mayoría de la gente no lo sabe. Cuando hablamos de servicios mínimos del 100%, en algunos sectores se ha dado la situación de que hay más trabajadoras trabajando cuando hay una convocatoria de huelga. O sea, hay un mejor servicio los días de huelga. O sea, se determina que el servicio mínimo, o sea, el mínimo que se tiene que ofrecer a la ciudadanía, es mayor que el servicio que se ofrece un día normal. O sea, es un escándalo. Totalmente. Es que, perdón por el capote, que se me había pasado a decirlo, pero me parece un apunte súper importante que estás haciendo, que se me había pasado por alto, pero es que así es. Así es sangrante, es un escándalo eso, es que se haya dado circunstancias en residencias concretas en las que cuando se decreta el servicio mínimo no hay suficiente personal para cubrir ese servicio mínimo. Nos ha pasado eso, eso lo hemos visto. Voy oyendo el eco de Oasis Vasco. Aquí. Sí, desde luego. Y luego también, en cuanto comentábamos comentabais de los conflictos que están vivos, sí. Antes de entrar en detalle, sí creo que es importante el reseñar de que existen muchísima lucha en las empresas y en los convenios. Uh-huh. Y muchas veces suele decir, no, aquí hace unos años el movimiento obrero era otra cosa y se peleaba y Euskalduna y no sé qué. Que si yo siempre digo lo mismo, pero en Euskalduna también había esquiroles. O sea, allí no todo el mundo era súper comprometido y no todo el mundo luchaba. Pero es que no somos conscientes de en cuántas empresas, en cuántos sectores la gente se está moviendo. Se está moviendo y está consiguiendo cosas. O incluso, sin haberse movido, sin haber hecho movilizaciones, sin haber hecho huelgas, han mejorado sus condiciones por haber planteado movilizarse y las empresas o las patronales se han visto forzadas a moverse y a ofrecer lo que querían las trabajadoras o los trabajadores. Yo he intentado hacer los deberes y he hecho una lista. A ver. Que he flipado al hacer la lista, sí, porque casi no me entraba en un folio, sí. De cuántos conflictos están vivos. Venga. O sea, hay huelgas planteadas, para hacernos una idea de cómo tenemos una percepción, porque seguramente vamos a la cafetería aquí al lado a preguntar si hay huelgas y si la gente pelea, y de cada 10, 9 nos dirán que no. Que hace unos años sí, que entonces sí que todo el mundo estuvo en mayo del 68, pero que hoy en día nadie se mueve. Y es una pasada. O sea, en limpiezas de Vizcaya han hecho 3 días de huelga. En mayo, ¿eh? No hace no sé cuánto tiempo. Uh-huh. En comercio, textil, general y piel, hoy están de huelga. Sí. En IDE, el 11 de mayo hicieron huelga. En los polideportivos de Álava convocaron 5 días de huelga y consiguieron un acuerdo en vísperas del primer día de huelga. Vaya. En limpieza de la Diputación hicieron huelga el 25 de abril y el 6 de mayo. En Navarra Zener, que es una empresa importante de Navarra, sí. El 12 de mayo también hicieron huelga. Uh-huh. En oficinas y despachos de Navarra tienen un calendario de movilizaciones y ya han hecho las primeras concentraciones. En el polideportivo de Lezo han hecho 2 días de huelga ya. En el metal de Álava, a partir de la semana que viene, hay 3 días de huelga. Convenio del metal de Álava, ¿eh? Sí. Son pocos. En Alconza, hoy hay una marcha que llega a Bilbao, llevan en huelga indefinida ya no sé cuántos días contra el despido de 25 trabajadores y trabajadoras. En Irizar Mobility en Aduna, una empresa de casi 300 trabajadores, llevan ya no sé si son 18 días con la fábrica parada al 100% para mejorar el convenio colectivo. Sí. En el metal de Vizcaya, que ya sabemos que han sido las movilizaciones obreras más importantes, por lo menos cuantitativamente, de los últimos años, quitando las huelgas generales, la negociación está bloqueada. Totalmente. Y todo nos va a llevar a futuras huelgas, seguro sí o sí, por lo menos desde el LAB sí que estamos planteándolo. En Osakidetza, aquellas a las que tanto aplaudíamos, pero luego se nos ha olvidado, eso. También han convocado un día de huelga. O sea. Sí. Además es que. Es impresionante porque son diferentes sectores, pero todos tienen algo. La precariedad, las situaciones, los ejes centrales tienen algo en común. ¿Continuamos o queréis que hagamos una pausa para escuchar una canción? ¿Cómo os veis? Yo creo que igual sí deberíamos, ¿sí? No sé, por una canción. Es que a mí la música me gusta mucho. Idoia. Sí, un segundito, ¿eh? Simplemente apuntar a los compañeros de Alcolza para ya que les ha sacado Soriano aquí a la mesa, simplemente quería hacer un apunte. El día 20, sí, a las 5 de la tarde en Berango va a haber una movilización a la que se llama a todo el Escualde y bueno, y a toda la provincia y a todo el mundo que quiera venir a apoyar a esa manifestación a los trabajadores en huelga de Alcolza. Quería dejarlo ahí para el que quiera, tenga tiempo y pueda, venga a apoyar esa manifestación. El día 20 a las 7. A las 7, vale. De todas formas, sí, lo pondremos en redes sociales y le estaremos dando difusión para que pueda asistir la mayor parte de gente posible. Vale, yo os voy a poner, vamos a parar un segundito con una canción de Clash, si es que la encuentro, que yo soy un poco trasto. They offered me the office, offered me the job. They said I'd better take anything they got. Do you wanna make tea at the BBC? Do you wanna be? Do you really wanna be a cop? Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocked. I hate the army. The one I never knocked. Every job they offer used to kick you off the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Bus driver, ambulance man, the tickets break down, the owner's dead. They're gonna have to introduce conscription. They're gonna have to take away my prescription. Never knocked. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the world that never knocked. Bueno, hay pocos grupos que nos puedan decir mejor que The Clash que el trabajo es una mierda alienante. Sí, un clásico, además, no sé si tiene 40 años esta canción. Sí, y no tiene crisis, ¿eh? Esta canción. Sí, vamos a retomar una cosa que ha dicho Sorión, ¿vale? Para coger el siguiente tema, que es que a veces simplemente por plantear una movilización se gana la lucha. Sí, yo me he acordado de una frase que es: el miedo va a cambiar de bando. Sí. Sí. Tirando de ese miedo que mencionaba Idoya a ese miedo que mencionaba Sorión. Entonces, ahora yo creo que es un buen momento para ver cuál es el desarrollo que se está dando ahora mismo en las movilizaciones y demás. Sí, las dificultades que ya hemos hablado de plantillas, más allá del 100% de lo que hay ahora, o sea, que es como es muy demencial, es muy distópico. En el momento que estamos en cuanto a negociaciones y demás, ya nos ha dicho Sorión que hay algunas que están bloqueadas años. Sí, que simplemente no quieren ni mejorar las condiciones mediante convenio, uh-huh, o que están en convenios territoriales o estatales y demás. Y un poco también hacia dónde vamos. Vamos a hacer un poco de proyección en este mundo distópico que vivimos, un poco de, no sé, de bola de cristal, un poco también, ¿vale? Pero a corto plazo. ¿Cómo vais viendo esto? Y de hoy a cómo veis que vais a andar con ese plan de movilizaciones que estáis planteando? Bueno, la verdad es que la situación es un poco incierta, porque quiero decir, así como LAB en nuestro sector tenemos la representatividad que tenemos, somos un porcentaje del 10% creo en la representación que tenemos en la mesa negociadora y representamos las que representamos en el sector. Sí que es verdad que con la representación que tenemos hemos tenido siempre, de siempre, y creemos que hoy también, la capacidad de movilizar y de condicionar muchas negociaciones con nuestro discurso, con nuestras reivindicaciones, condicionamos mucho, pero la situación real es que en la mesa de negociación hay cuatro sindicatos y que la intersindical, digamos, el poder hacer un trabajo potente dentro del sector de decir, bueno, vamos a tomarlo en serio, esto tiene que cambiar de raíz y vamos a hacer esto, está como complicado a día de hoy, porque no hay una unión sindical, digamos, de todos los sindicatos con una hoja de ruta común y hacia dónde llevar la solución del sector. Entonces, por este lado, pues bueno, estamos un poco a la expectativa, siempre estamos a la expectativa de lo que nos puedan un poco poner encima de la mesa, por un lado. Y por otro lado, nosotras también, como ya digo que llevamos desde el año pasado, también creemos que tenemos personalidad propia para decidir lo que queremos y ya así lo hemos decidido. Hemos tomado ya antes la iniciativa de decir, bueno, vamos a llevar nuestro camino si es que no nos quiere acompañar nadie, y la verdad es que tenemos una hoja de ruta clara de precalentamiento, de decir, bueno, vamos a poner esto encima de la mesa, que sepa la gente que estamos aquí, que no nos hemos ido nunca, que aunque en muchos días no se nos oiga o no se nos vea, estamos todos los días, dale que te pego, preparando lo que podamos hacer para mejorar esto, y estamos en esto, en concentraciones que vamos a empezar a llevar adelante en todos los centros, en la calle, y bueno, luego a partir de ahí tenemos pensado hacer un montón de asambleas centros por centros para estar con las trabajadoras del centro y un poco animar a la gente a que efectivamente, como muy bien dices, el miedo tiene que cambiar de bando y que las cosas se pueden cambiar. Las cosas se pueden cambiar y lo tenemos muy claro y a por eso vamos, lo tenemos clarísimo. Sorion. Sí, yo creo que no es casualidad que en multitud de sectores existan luchas, pero encima son sectores que no tienen muchísima tradición sindical, digamos. Uh-huh. Muchos de esos sectores están conformados por mujeres y muchos de esos sectores son de trabajos que, digamos, siempre han sido considerados como de segunda. Y al final, sí, esa consideración de segunda es lo que ha motivado, por un lado, que sean las mujeres quienes hagan esos trabajos y, por otro lado, que las condiciones laborales sean peores que en otros sectores más masculinizados. Hmm. O sea, yo, por ejemplo, vengo del sector de la industria y es muy curioso que si analizamos en cada sector de actividad dentro del ámbito industrial, sí, donde hay más mujeres, pues justo en esos ámbitos son donde peores condiciones laborales hay. O sea, sí, es automático. Pero a la vez, sí que hay que tener en cuenta siempre que en aquellos centros de trabajo y en aquellos sectores donde existe una organización sindical, una organización de trabajadores, las condiciones laborales siempre son mejores. Sí. Siempre son mejores. Eso es automático. Y hace unos años, como ya, no sé, 12 años o así, en LAB, por lo menos, hicimos una reflexión acerca de la capacidad de incidencia que tenía el sindicalismo y veíamos que allá donde estábamos organizados y organizadas, las condiciones laborales mejoraban o se mantenían o había capacidad de intentar pelear para mejorar condiciones, pero en cambio, debido al cambio en el mercado de trabajo y a la extensión absoluta de la precariedad y a que la ley otorgaba todas las herramientas a las empresas para contratar y despedir como les daba la gana, había cada vez más sectores de trabajadores y trabajadoras a los que el sindicalismo no llegaba. Sí, sí. Y es verdad, no solo LAB, también otras organizaciones sindicales, pero yo creo que en los últimos años sí que ha habido un avance en cuanto al empoderamiento de muchas trabajadoras, sobre todo, y también trabajadores de sectores que antes se pensaban que no tenían derecho a tener un empleo digno y muchísimo menos a reivindicar o a pelear por un trabajo digno, ¿no? O sea, yo estoy súper orgulloso de que, por ejemplo, hayamos metido una petición esta misma semana para negociar el primer convenio de trabajadoras del hogar. Ahí va yo. O sea, que esas no eran trabajadoras. No tienen. Es que hasta hace nada no eran consideradas trabajadoras. Sí, sí, sí. No tienen. O sea, ese es un paso. Habrá que dar muchísimos más. O sea, yo soy consciente de que hay muchos colectivos de trabajadores y trabajadoras a los que seguramente no llegamos y no acertamos a ofrecer herramientas para poder hacer acción sindical. Me acuerdo de los riders, por ejemplo, que sí que hemos hecho cosas, pero que el sindicalismo en esos sectores es muy complicado, pues porque no hay un empresario, sino que tienes una aplicación que es tu jefe. O sea, claro, es más o menos un sistema de autoexplotación el que impera en ese tipo de empresas. Pero yo sí creo que el que se extiendan las luchas obedece en gran parte a eso, a que el sindicalismo sí que está aprendiendo, sí que estamos aprendiendo a que tenemos que desenvolvernos y tenemos que responder a todas las circunstancias del mercado de trabajo. Y lo que sí creo que tenemos que seguir haciendo es acertar en cada ámbito qué tipo de respuesta, qué tipo de movilización tenemos que poner en marcha, ¿no? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para pelear allá donde nos imponen servicios mínimos del 100%, por ejemplo? O donde ni siquiera tenemos un contrato de trabajo que legalmente se pueda mejorar, ¿no? Claro. Son preguntas que tendremos que seguir intentando respondernos. Es que el capitalismo siempre va un paso por delante, se reinventa para seguir comercializando, mercantilizando nuestros cuerpos y nuestras vidas y bueno, pues los sindicatos no tenemos otro remedio que ir innovando, igual que innova, por decirlo de alguna manera, el capitalismo. Sí, es como la corrupción ágil. Sí, el capitalismo. Sí, es como sí, muy sí, ágil. Sí. Tiene cintura, los cabrones estos. Bueno, que me voy un poco por las no ramblas. No te vayas por sí. Las ramblas. Es que me he quedado un poco así. ¿Cómo hacemos para darle la vuelta a lo que estás diciendo? ¿Tenemos alguna idea con sanidad, con residencias, con cuidados en general? Sí, eso parece ser que se va convirtiendo en un trabajo, todo en general, los limpiadores del hogar, y por lo menos mantenemos que lo que no son trabajos son esquiroles, policías, jueces, ciertos periodistas y demás. ¿Vamos mejorando? ¿Esta sociedad tira para adelante? Buena pregunta, ¿eh? Es una pregunta... Complicada. Venga, me animo yo desde el optimismo que intento que me caracterice. Venga. Yo creo que si en una sociedad que creemos que no pelea tenemos tantos conflictos laborales, yo tengo la absoluta certeza de que sí, de que cada vez... yo en mi vida he conocido las movilizaciones que conocí en el Metal de Vizcaya hace 3 años. En mi vida. O sea, nunca he conocido una situación en la que la patronal... O sea, la patronal de Vizcaya del Metal, ¿eh? Sí, sí. O sea, sí. La patronal más poderosa que hay en Euskal Herria, quienes realmente manejan la pasta... Neguri. Sí. Quienes realmente manejan la pasta, quienes realmente gobiernan en la sombra... Eso es. Nunca ha tenido el miedo que pasaron esos días. Hubo muchísimas empresas que tuvieron que cerrar por sí mismas. Sí, sí, sí, sí. De la movilización obrera que se generó. O sea, tuvieron que cerrar el conflicto. El presidente de FEBEM ya no es el presidente de FEBEM. Vaya. Y hubo un momento en el que estuvieron contra la espada y la pared. Y era una situación en la que nadie decía que se podían hacer movilizaciones, que nadie pensaba en que se iba a llegar a huelgas. Y hubo unas movilizaciones que fueron, o sea, espectaculares en cuanto a... luego te aparecía el gobierno vasco diciendo que nadie había hecho huelga. Sí. Resulta que en la manifestación en Bilbao había el doble de gente de la que decían que ellos que había hecho huelga. Sí, siempre esa lucha de las cifras. Entonces, o sea, yo creo que tenemos que dar valor a lo que se hace. Yo también me parece que tenemos una asignatura pendiente. Que es, yo no sé si vamos a hacer una huelga general este año, el que viene. Seguramente, si analizamos las causas o las razones que nos podrían llevar a ella, podríamos hacer huelgas generales todos los días. Sí. Claro, es una obviedad, pero es así. Pero sí que me parece que la asignatura pendiente que tenemos es que más allá de un día de movilización tan potente o una confluencia puntual de diferentes sectores... para mí lo más importante es el crear una alternativa para el país. Es decir, no vale con responder a cada ataque, con esperar a ver qué pasa con la siguiente reforma laboral, con esperar a ver si la patronal va a tomar una decisión o la otra, si nos van a dejar sin convenios, si van a seguir privatizando todo, si van a seguir recortando los servicios públicos y creando bolsas de eventuales durante no sé cuántos años. O sea... Vamos a intentar crear una alternativa y vamos a pasar del pelear contra al pelear por, que nosotros, para el LAB, sí que pasa por una alternativa propia para Euskal Herria, Nosotros sí que hicimos un trabajo el año pasado de un programa socioeconómico de cuál deberían ser, a nuestro entender, los ejes sobre los que debería pivotar un módulo, sí, un modelo futuro. Hicimos, nos atrevimos incluso a hacer un estatuto de los trabajadores propio para Euskal Herria, sí, que por supuesto que se tiene que debatir y seguramente el que se pudiera acordar no sería el que la propone. Pero esos son los debates que, a nuestro entender, deberíamos poner encima de la mesa y deberían ser un poco las referencias para nuestras luchas, para nuestra confluencia de luchas, ¿no? Porque si no, o sea, si nos vamos a dedicar a cíclicamente responder a ataques, eso no va a acabar nunca. Entonces, yo sí creo que tenemos que conjugar el responder en cada ámbito con intentar crear una alternativa de futuro. Sí, ahí tenemos un hito, vamos a decir, el 30 de enero del 2020, en el que la reivindicación era la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria. Sí. Idoia, ¿te hemos contagiado un poco de optimismo? Bueno, sí, leí esa serie y desde luego se te sube, te sube el ánimo un montón. Pero... Yes. Bueno, sí, desde luego. Pero sí, bueno, yo creo que sí. Yo, de todas las maneras, soy de las que pienso que con la situación actual... sí o sí nos va a tener que llevar, desgraciadamente, creo que, es decir, que los propios acontecimientos que día a día se nos están planteando, pues va a hacer que la clase trabajadora sí o sí tenga que despertar y sí o sí tenga que plantearse que hay que cambiar las cosas. O sea, no nos va a quedar más remedio. Entonces, yo soy de las que opino que será más tarde o será como sea, pero que eso va a tener que pasar porque la realidad se nos va a imponer y claro, no se puede seguir viviendo en estas condiciones. La sociedad no puede vivir eternamente o la mayor una parte muy importante de la sociedad en la precariedad continuamente. No se va a poder vivir. O sea, quiero decir que al final ocurrirá que la gente espabile y cada uno tenga que afrontar y ser el sujeto del cambio de las situaciones que vivimos cada uno, y esa responsabilidad la acabará cogiendo. O yo quiero ser optimista en ese aspecto, en el que al final la clase trabajadora sea el sujeto que tenga que salir y cambiar sus condiciones de vida, porque si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Eso es evidente. Desde luego que sí. Sí, es que ante la falta, ¿no?, de ya son dos años y pico ya sin una huelga general, pero bueno, ante esa falta de acuerdos por parte de los sindicatos para realizar una convocatoria, sea por las causas que sea, bueno, se están dando unas huelgas sectoriales que, bueno, como ha comentado antes Sorión, ¿no?, la lista es interminable, cada vez hay más gente dándose cuenta y, bueno, parece que vuelve la conciencia de clase, ¿no? Pero bueno, también hay que resaltar una cosita, que es la feminización de la pobreza ha hecho que las mujeres también nos pongamos en pie y que estemos luchando, bueno, como jabatas. Ahí tenemos a las compañeras del Guggenheim, las compañeras del IMQ, las compañeras de los juzgados de Vizcaya, vosotras que lleváis un montón de tiempo, ¿no? Y parece que, pues eso, ¿no?, que las mujeres, como siempre, luchando. Para ir terminando ya, que ya nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno, pero no pasa nada porque estamos encantadas. Vamos a lo que nosotros en Basterra llamamos el momento mechero, ¿vale? El momento mechero es la pregunta de siempre. ¿Qué no hemos dicho? ¿Qué queremos decir que normalmente en un medio de comunicación no dirías? Hombre, sin pasarnos, vaya a ser que luego tengamos problemas, pero... pregunta mechero, tenéis 5 minutos para decir lo que queráis y arremeter contra quien queráis. ¿Quién empieza? Idoia, ¿empiezas tú? Bueno, pues vamos. Bueno, pues yo con estos 5 minutos que me dais, tengo que nada agradecer pues eso, ¿no? El poder darnos voz para decir la situación en la que estamos viviendo. Y bueno, simplemente yo quisiera poner en valor el trabajo de todas y cada uno de los sectores feminizados de esta sociedad, que hacen una labor indispensable para la sociedad, que no está reconocida, no está en absoluto reconocida, que no es ético, que no es moral, que no es nada de nada ver cómo trabajadoras que están dándolo todo en los puestos de trabajo todos los días, atendiendo a personas que necesitan una atención inmensa, porque hay que también, mira, tal vez eso no lo he dicho, pero las residencias hoy en día son centros en los que las trabajadoras atendemos a personas mayores, a personas con enfermedades mentales, personas que nos llegan cada vez con más jóvenes y nos encontramos en unas situaciones que tenemos que hacer frente a de todo. O sea, ya no eres solo una gerocultora, sino que eres una enfermera, eres una psicóloga, eres absolutamente de todo y no está reconocida la labor que se hace, se debe de reconocer ya, no hay derecho a las condiciones de trabajo que se tienen y esto tiene que cambiar. La Diputación de Vizcaya es la responsable total de la situación que se dan en los centros, tiene que cambiar este sistema ya y bueno, simplemente eso, quisiera eso, hablar de mis compañeras y ponerlas en valor porque son unas jabatas, somos unas jabatas y que desde luego las mujeres nos cuesta muchas veces coger la iniciativa de la lucha, pero una vez que las mujeres se empoderan y deciden que van a luchar por algo, que se agarren porque ahí vamos y vamos en todo, o sea que ricasco. Qué ricasco sube. Bueno, yo voy a aprovechar para desahogarme un poquito. Venga. Está bien, está bien. Por un lado, recuerdos a Irizar, esa cooperativa tan idealizada que resulta que también hace componentes para ejércitos y ahora pues bueno, se dedica a despedir a 25 trabajadores y a los otros, a otros 300, a tener una empresa puntera de futuro con unas condiciones de segundo nivel. También mis recuerdos al gobierno vasco y a su policía que se dedica a pegar en los conflictos laborales, no solo a pegar, sino también a multar y a imputar. Sí. Y ahora hay multitud de trabajadores y trabajadoras pendientes de juicio. Por ejemplo, el 7 de junio hay dos trabajadores que van a ser juzgados con peticiones de cárcel por haber participado en movilizaciones del metal de Vizcaya. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Y luego, por último, a los señores de Confebask, especialmente a su presidente, que en este momento está de baja, y me da igual lo que le pasa y no le deseo nada malo a nivel personal, pero tanto que hablan de absentismo, ¿no? Diciendo que qué gran problema tenemos con el absentismo y se ríen de la gente que está de baja, muchísima gente con grandes problemas, pues que ahora también podrían hablar del absentismo, ¿no? Y no hemos mencionado que en lo que llevamos de año ya han muerto en el trabajo 27 trabajadores y trabajadoras. Sí. Y de esos 27... y voy a hablar de un sector específico porque si no se concretan estas realidades parece que todo queda en la generalidad. Sí, en números. En el sector de la construcción han fallecido, creo que son 9 trabajadores. 9 trabajadores que han fallecido porque no somos capaces, ni Inspección de Trabajo ni el Gobierno Vasco, de garantizar que cuando tú vas a currar vayas con un arnés. Es ridículo que en el 2022 fallezcan 9 personas, la mayoría jóvenes, sí, sí, muy jóvenes, porque no iban atados. O sea, y es tan sencillo como multar con 100.000 euros a aquella empresa que tiene en la obra a un trabajador sin un arnés. Tan sencillo como eso. Sí, se publica el decreto y el día siguiente se ha solucionado el problema. Sí. O sea, habría 9 familias menos destrozadas en este momento en Euskal Herria. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Y eso solo en construcción. Solo en construcción. Efectivamente, sí, sí, sí. O sea, sí, pero seguramente es el ejemplo más visual, porque sí, todos los fallecidos en construcción de este año han sido caídas. Sí, sí, además alturas. Muy chavales jóvenes. Creo que el último tenía 19 años. Lo que contaba antes de Sorión, de precarización, subcontratas, falta de formación. Claro, probablemente alguien que tenga más experiencia se plante, porque se dé cuenta del peligro que es. Incluso tiene, no sé, incluso un poquito más de estabilidad, vamos a decir, para decir, no, me planto aquí. Sí. Sí, la verdad es que, bueno, mandamos de aquí un abrazo a... La responsabilidad es de las empresas siempre. Siempre. Siempre. Un abrazo a esas 27 familias. Sí, solamente hasta el 13 de mayo. Faltaría más, faltaría más. De todas formas, es que todos los sistemas de seguridad deberían, vamos, es que eso debería estar ya, como has dicho tú, ¿no? Si es que estamos en pleno siglo XXI. Pero yo voy a hacer una puntualización, que no son fallecimientos, son asesinatos de la patronal. Es que si no lo digo. Pues cerramos aquí. Bien. Sí. No sé si hay algo más que se ha quedado en el tintero. El último chispazo ha ido ya. ¿Queréis quemar algo más? Muchísimas gracias por estar con nosotras. Es que ricasco. Por ponerle voz a... Es que ricasco, Zuei, bye. Sí. Es muy necesario poner voz a estas luchas y bueno, y como no podía ser de otra manera, vamos a cerrar este bloque con una canción de Barbara Dane, Working Class Woman. Joe working man's wife, that's how I was defined, as if that was my life, hope in my mind. But I worked in a bake shop, did the housework at night, and there was no time to stop for a young bird in flight. Well, in time there were babies, and I had to make us a home. Joe was working two jobs, and I was always alone. I needed some time and just a little control, just to keep my just to try to stay whole. I wanted a partner to be his friend, not just his wife. I work hard for my children, but they're my love, not my life. Rough in this world, my kids are in high school, and don't you know the boss calls me girl? But the woman beside me, as we sweat out the line, says tomorrow next day is mine. It's a race for the strong, 'cause it'll grind up the meek. When your money runs short, about the end of a week, and your car needs some tires, that's an old kind of blues. Now this system buys hands, but you must not use your head. It'll shake you and break you. Till all your senses are dead. Get to the source. I think me and this system got to get a divorce. I can't make enough money, and I can't find enough time, but I'm a hard working woman. future is mine. Well, there's more where I come from. Yeah, and we got anger to burn. But we're talking and moving. We're gonna study and learn. Today is the bosses. I know tomorrow is mine. And I know it takes loving. And I know it takes time. But I'm a working class woman. And the future is mine. Pues hemos escuchado a Bárbara Dean, que fue una de las primeras mujeres que hizo en público mediante una canción la reivindicación de la doble lucha que tienen las mujeres. Sí, primero la lucha de clases y luego la lucha contra el machismo propia de la izquierda también, que ha existido en movilizaciones. Y vamos a ir terminando por hoy, porque la verdad es que cuando menos hablemos nosotros y más hablen ellos, pues mejor. Siempre mejor, sí. Siempre mejor. Hemos visto, ¿no?, que las condiciones de trabajo y de explotación tienen puntos en común importantes, aunque sean sectores muy, muy diferentes, ¿no? Y sin embargo, pues vemos la necesidad que tenemos de sindicatos de clase. Sí, ¿no? Y de contrapoder. De contrapoder y sobre todo de una lucha única. Tenemos necesidad de una lucha única, pero bueno, a falta de esa lucha... Un montón, un montón. Sí. Yo creo que esto responde a una de las consecuencias del neoliberalismo. Uh-huh. Sí, de hecho, Thatcher lo que decía era que la sociedad en realidad es una isla, un archipiélago, un montón de islas individuales. Sí, uh-huh. Ahí nos quería llevar, acabó con los sindicatos y demás, y esa era la intención. Y esa atomización también del proletariado y demás, ahora estamos viendo que las luchas son muy sectoriales, muy, muy concretas, muy especificadas, pero... hemos puesto esos puntos en común que decía Libe y es posible caminar hacia una lucha en común. Sí, es un poco, yo creo que era un poco el objetivo de esta edición, poder ver esos puntos en común. Desde luego. Además es que cuando se inician las luchas, se empiezan a ganar. Sí, de hecho, lo que decíamos antes, la canción de Riot Propaganda, el miedo va a cambiar de bando. Sí, sí. Bueno, eso es un lema mucho más antiguo, ¿eh? Claro, lo bueno, cantaron y parece que es de ellos, pero y tiene, no. Y tiene un ritmo bonito, me gusta esa canción. Bueno, bueno. Lo que es importante es empezar las luchas. Entonces, aunque sea con la autoorganización, si no, pues todas a los sindicatos, que para eso están, ¿no? Sí. Ahora, además, eso nos ayuda un poco a lo que mencionaba Idoia, ¿no?, de ese miedo terrible y demás. Claro, si nos meten en un círculo vicioso de miedo, no nos movilizamos, pues más precariedad, más miedo, no nos movilizamos. Estas luchas que se están llevando adelante están rompiendo esos círculos viciosos y lo están convirtiendo en lo que se dice círculos virtuosos. Sí, además, ¿sabes? Es que la feminización de la pobreza está haciendo que las mujeres se organicen y cuando las mujeres se organizan, el Estado tiembla. Sí, el Estado tiembla. Así que se preparen que todavía queda más de medio año por delante bastante movidito. Y bueno, la verdad, vamos a ir cerrando ya. No queremos cerrar esta edición sin darle las gracias a esos audios que habéis escuchado al principio, que son grabaciones que nos han mandado de diferentes empresas, ya se presentan, pero les queremos dar gracias a las auxiliares de Bilbao Kirolak, a los currelas de Novaltia, a las de SOS Mercedarias y a las del CAF, las cuidadoras de atención del Ayuntamiento del Valle de Egos. Sí, que siendo público es tremendo. Y como dijimos en la edición anterior, borrokak merezidu. Sí. Y vamos a terminar con una canción, como siempre. Venga. Vale, esta canción es curiosa, ya la vais a ir oyendo. Es mitad canción, mitad meeting, sí, y además acompañado de un banjo, por ahí. Sí, es de Peter Seeger y se llama We Shall Overcome o Ganaremos. I got one sure remedy for you. Go help those people down in Birmingham and Mississippi or Alabama. All kinds of jobs that need to be done. Takes hands and hearts and heads to do it. Human beings to do it. And then we'll see this song come true. We shall overcome. Down in Montgomery, Alabama, says we are not afraid. And here you and I up here, and like every human being in the world, we have been afraid. But you still sing it. We are not afraid. We are not afraid. And I'd especially like to dedicate this verse to an old friend of mine. I think she's the oldest person here tonight, Aunt Alice Pollitzer, 93 years old, and she came to sing with us. We are not afraid. Today! Today! Basterrak. Basterrak.